es el caballo prieto que Pancho Villa montaba. Cuando ya silbar los trenes se paraba y relinchaba. Arriba Marabatío, que Acámbaro ya cayó. Si no se halló competente, ¿pa' qué se comprometió? Caballo prieto apamado del fierro de la Sauceda. Si quieres que otro te monte, pídele a Dios que me muera. Adentro mulas de embarque, pezuñas ametaladas. Porque no relinchan ahora, hijas del siete de espada. Y no se asusten culebras, que no las vengo a matar. Vengo a sacarlas del agua, que no se vayan a ahogar. ¿Qué dices, prieta, nos vamos o nos quedamos aquí? Ya están saliendo los trenes para San Luis Potosí. ¿Qué dices, prieta, nos vamos o nos quedamos un rato? Ya están saliendo los trenes de México a Guanajuato.